y amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo programa. Esperando el final. Lo que arrancamos con el fantasma de la ópera. ¿Por qué? Porque estamos así medio fantasma. Magórico. No, sería medio así medio fantasmal. Estamos de radio en radio, yendo por todos lados, acá en la caravana radial. Esperando el final hoy en Pasada Onda. Qué buena onda, amigos. Así que, bueno, así esta manera le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Esperando el Final, acá en Pasada Onda, men. Lo estamos escuchando por blogspot.com. ¿Cómo es? Yo no me la sé. ¿Sabes cómo es? A ver cómo es. Que te diga, es pasadaonda.blogspot.com. ¿O no, amigo mío? Sí. Bueno, pasa que se me complica. Hay gente acá, menos mal que tenemos apuntadores. Claro, tengo poca memoria, tengo fofobita. Oficia, tengo un momento, fofobita. Para acordarte las direcciones y cómo podés escucharnos y demás y todo, que viene bien para todo. Así que, bueno, amigos míos, de nuevo, al aire como corresponde, todas las semanas, hoy martes, ¿no? Hoy martes, vamos cambiando, cambiamos de radio, cambiamos de día, hacemos lo que queremos. Hacemos lo que queremos, nos la rebancamos. Esa es actitud. Hacemos lo que queremos. Así que estamos acá, en Pasa la Onda. Acá junto a Cristian y Nachito le mandamos un saludo grande. La verdad, estamos muy contentos acá con amigos y pasándola bien. Tenemos invitados también, así que estamos como queremos, básicamente. Mira, está cómoda, yo estoy re cómoda, ¿verdad? Mejor imposible. Si me escuchas roncar es porque me arriba, ¿verdad? Bueno, yo te codeo. No te pego más patada porque después decir que te dejo moretón. Dejo moretón y si duele en las rodillas. Así que, qué bueno. Se pueden comunicar vía Facebook esperando el final. Son frutillas, claro, acá me apuntan. Son frutillas las ciruelas. Son moras en todo caso. Habla con propiedad. Es una fruta, sí, estamos mandando fruta acá, esperando fruta. El final. Si hay algo que hacemos es mandar fruta. Así que amigos y amigas, pueden comunicarse con Esperando el Final a Esperando Espacio el Final todo junto vía Facebook. O si no, bien, yo puedo mandar un mail tranquilamente a Esperando el Final Radio @gmail.com, como dijo mi amiga Lisa. Así que, bueno, pueden mandar mensajes, saludos y todo lo que tengan ganas de hacer. Eso es una de comunicaciones. Así que nada, se puede comunicar por teléfono, ahora le digo el teléfono de Lisa. Claro, si quieren me llaman. Me pueden llamar. Claro. Y bueno, así que, bueno, pueden hablar con ella. Después del programa. Sí, si les cuento. Después de las 12. Todo acá. Claro. Sí, después de las 12. Después, hasta la 1. Así que hasta las 12 de la noche estamos acá. Con los amigos de Pasa la Onda. Estás escuchando, esperando el final. Por Pasa la Onda. Así que, qué bueno. Vamos a pasar un momento más que grato. 2 horas de agonía para tus oídos, como decía el Spock. Así que seguimos con esa postura y bueno, así que esperemos por muchos programas más. Vamos rotando, nos van echando. Ponele, ¿no? Nos van echando de los lugares. De distintos lugares, somos muy fan rock. Me siento como la escuela, ¿viste? Que no, nosotros no nos echa nadie, nosotros buscamos darle lo mejor a ustedes, amigos. Así que nada, estamos trabajando para eso, para darle lo mejor a ustedes porque se lo merecen. Como es la canción acá, ¿entendiste? ¿Entendiste? Así que, bueno, vamos a ir a escuchar un poquito de música y así arrancamos el programa del día de la fecha, hoy 24 de septiembre, esperando el final. El mundo es un mal menor, la onda. La crisis es un mal menor, la gente es un mal menor, la vida es un mal menor. ¿Y qué te puedo decir si me quemo hasta los pies, me quemo hasta la cabeza? Me han manado con la tierra, cuando apoyo el culo en un lugar total oscuro adentro de la oficina. Soy más que todo y al mismo tiempo soy menos que más. El exiliado de los huesos para adentro, de todo lo que supieron crear, la contractura en el cuello de sus dudas, el verbo raro que por olvidarlo no. mal menor, la crisis un mal menor, la gente es un mal menor, la vida es un mal menor. ¿Y qué te puedo decir si me quemo hasta los pies, me quemo hasta la cabeza? Esperando el final, lo nuevo, el adelanto de Mal Menor, el disco de Lupo. Una más, estuvieron el otro día nuestro amigo Seba ahí haciendo una notita y adelantando los temas de el Mal Menor. Qué discazo, ¿no? Lindo, lindo, yo me llevo uno a casa. Sí, un discazo. Sí. Hermano, así que calculo que la semana que viene. ¿Volverá? Sí, la semana. Mira, el lunes que viene. No, el miércoles. El miércoles sale. ¿Por qué miércoles? Si la semana que viene no es martes, pues el programa ya lo sabemos. ¿El lunes que viene? Sí. Ya está en la casa. Ah, disco, yo pensé que Seba volvía. No, Seba va a volver. Así que Seba, si me estás escuchando, un abrazo grande, genio. La verdad que una masa laburo que te mandaste ahí con Mal Menor, sinceramente, está más que buen, loco. Suena terrible, aparte de una bestia, los monos que grabaron sí, en el disco. Mal. Te huele la cabeza, te vas a bailar, quieras o no. Así que una masa Mal Menor. Y vamos, que presten atención, mis amigos del otro lado, porque es un discazo, la verdad, muy bueno. ¿Qué onda vos? ¿Qué hiciste el fin de semana? No, no traje nada, pues no me presentaste, no, hola, soy yo, vieron, que soy siempre, ¿no? Soy siempre, no necesitamos presentarte, ¿verdad que? Hola, ¿qué tal? Soy ya sabemos, vos no que estaba en el lista ya. ¿O no acá me sí? Están diciendo que sí, ya están en el lista. El Facebook lo estoy manejando yo, así que pueden... Así que pueden putear también. Pueden hacer lo que quieran, así que lo estoy manejando yo el Facebook. Así que nada, estamos acá con nuestra amiga Nati Park, también ahí en los controles junto a Cristian Devoto, mi gran querido amigo. También tenemos a Marianita. Está Marianita, Marianita está ahí sentadita con las cositas. ¿Qué estás haciendo? Estás muy silenciosa. ¿No? Origami está haciendo. Está hablando con unos pajaritos, está haciendo para... Yo que esto, ¿para qué lo quiere? Está cebando birra, así que si vos querés venir a cebarnos birra también, te invitamos acá. Tráetela. Sí, sí. No va que vengan las manos así. Así que puedes traer maní, hechicito, papitas viejas, lo que tengas. Puedes venir a cebarnos birra acá esperando el final. Así que. Otro día. Que cuando quieras, sí, otro día. Otro día de la vida. No sabemos la dirección. Sí, no me acordaste un rato, pero no. Remedio de escala. Llegamos de memoria. Creo que le van a dar a cualquier hora, todo. No. Me cae toda la enviada acá y se ve que tengo haciendo. Así que. No. Ya la próxima. Están en tu casa. Así que la próxima le voy a decir. Así que estamos acá por pasalaonda.blogspot.com. La verdad que estamos acá más que contentos y felices y pasándola más que bien. Hoy estoy contento, ya arrancamos bien, arrancamos ya con un chino buena onda. Man, acá cerca la radio, que la verdad que o sea, 6:50 la Neyder, me apunta Marianita. Marianita, sí. Así que bien, después decía, ¿qué es? Crital. La Crital. La Crital. La Crital. Quirme Crital. ¿Cuánto está la Quirme Crital? 7:50, muchachos. Loco. Así que si conseguimos sponsor acá de canje con el chino, sí, que es una masa. La vamos a traer acá ahora con todos estos problemas que estaban diciendo, bueno, un garrón, ¿no? Que estaban así, todo lo que está pasando, que los traen, que están vendiendo. Ah, que parece que se los venden. Te los traen en avión y te lo cobran 30.000 pesos. Ahora igual yo lo que escuché, que eso bajó, que y te lo traen en bondi, sí, y te traes el de 15. Yo hablé con un chino y me dijo que me conseguía uno a 7. Y me lo traía en remis en mi casa. Así que, pero bueno, estamos viendo, ¿viste? ¿Me regalas un chino? Sí, me trae un chino 7 lucas, no me cobre. Dije, bueno, fíjate, te hago más barato a un chino chiquito, que los repuestos son más baratos, ¿viste? Y claro, además que son más baratos. Y se rompen menos los chinos chiquitos. O sea, ¿vos decís? Sí, un enano, un chino enano. Ponele. Yo quiero un chino, por favor. Sí, yo así que estamos viendo. Así que si alguno ahora se viene próximamente en Esperando el Final, la sección compra-venta. Claro. Se viene. Así que nada. O sea, ya tengo acá mandado un par de avisos. Que dice el famoso Permudendo: cambio brazo ortopédico por simpático Doberman. Así que tenemos un par de canjes y cosas. Así que si quieren también participar acá del Permudendo y Esperando el Final, una nueva sección, están más que invitados. ¿Vos qué tenés? ¿Qué tenés? Es como la topomaula.com. Y seguimos promocionando la Fundación Felices los Topos. Sí, sí, Fundación Felices los Topos te invita a que todo lo que no tengas, que no uses o que te quieras deshacer, lo vengas y lo dones a la Fundación Felices los Topos. Fundación Felices los Topos, a beneficio, propio, claro que sí. Necesitas una cámara, ¿no? Necesito un psicólogo. Además, sí. Eso ya lo sabemos. Sí, necesito una cama, pues se me rompió haciendo una pirueta. No, una cámara, digo, para la... Ah, una cámara, sí. Necesito una cámara, porque ayer pinché la moto, así que necesito una cámara, un mecánico decente. Sí, que no te rompa. Que no me rompa el orto. Que no te rompa el orto. Sí, un día de ahora lo voy a desfenestrar al aire. O que te dé un beso. Me robó de una manera. Encima de encima, viste, yo dije, bueno, el tipo por lo menos te detalla todo lo que te hace. ¿Cómo se llama el señor? Héctor. Escúcheme, Héctor, lo tuve a este muchacho llorándome una semana, loco. O sea, a ver, una semana, tuviste una semana antes, una semana después, 15 días llorando. Me la moto, me rompió el orto, así. ¿Qué no, pasó? O sea, ni una caricia a mí. Entonces me dice, pero acá te detallé y miro, dice, tela Meril, 8 pesos. Digo, ¿qué te compraste? ¿Te compraste un empaque de 12 lijas, boludo? ¿Qué lijaste? Si no hay nada, lijaste. Grasa. 9 pesos. ¿Pero qué te compraste? Un kilo de grasa. Te la pagué yo, un kilo de grasa. Y te detallaba todo el tipo. Torta frita. Me rompió el orto. Así que después le decía a donde no tienen que ir a llevar su moto vehículo, porque te rompen el culo. No, pero no digas eso, porque nunca se sabe. Capaz que tenés que caer. Bueno, por suerte igual me cambió un espejito. Con le pedí, pero... Ah, ¿tenés espejito? 60 pesos me cobró el espejito. Que no se lo pedí. ¿Qué te puso? ¿Un espejito que te mirás y te dices que es el sí, más lindo? Sí, me puso encima del derecho, que yo uso el izquierdo. Además, no es retrovisor. No, es retrovisor. No, encima me veo feo. Yo digo, espejito. ¿Quién es el más bonito? Y no te contesta. Y me dice, que viene atrás, me dice, que viene en un tornado. Un garrón. Que viene y viene un andabros. Me hace sentir un pelotudo encima. Así que, qué bueno, muchachos. Esto es Esperando el Final. Estamos como locos hoy. Por si no lo sabías. Así que nada, estamos muy contentos. Y ahora lo que vamos a escuchar un poco de música, si les parece a mis amigos. ¿Vale? Nati, vamos con un poco de música. ¿Vale? Yeah. Sabes que sí. Todo figuró. Un rico guacho. No, un rico de verdad. Bueno, fue joven en algún momento. Fue joven. Fue lo conocí viejo ya. Sí, yo lo conocí viejo. ¿Sabes que no? Lo conocí viejo. Siempre conocí viejo, siempre viejo y fibroso. Qué lindo ser viejo y fibroso. Ay, pudor. Tener esa boca. Candy, candy, candy. Él es Massinger. Cómo me gusta el tema Massinger. Este es Massinger. Qué buena. Y me quiere fajar. Él es Massinger. Es buenísimo. Cagamos, arrancó el topo. Me calza justo como en el orto, diría una amiga. ¿Cómo me gusta Iggy Pop? Sí, a mí me gusta mucho. Así Pop, que acá. Posta. Sí, querida. Sí. Acá me están preguntando si podemos, si decimos las palabras, y yo estoy diciendo que sí, acá podemos. A una malas palabras. Tenemos acá una lista de malas palabras que podemos decir. Orto, podemos decir. Ajá, ¿qué más? Podemos decir carajo. Cajeta. Cajeta. Poronga, sabemos que no. No, poronga ya no. No, porque ya está por el confer, dice que no. Oronga, podemos decir. Oronga. Sí. Toronga. Merda. Y nada. Ocote. Ocote. Ocote es una muy linda palabra. Ocote es muy linda. Rosquete. Rosquete también, pero ocote. Ocote, ojete. Vamos así, tiempo. Estamos, palabras. Tujete. Sinónimos de orto. Ahora vamos a hacer aquí, vamos a hacer Hoyo. Vamos a hacer bandas con la letra. Yo te digo A y vos me decís para y yo te digo. Vamos a jugar dale. Si van a participar ustedes, no me griten en los oídos. Por favor, de a uno, el cotorro. Se ponen como loco. Vamos a hacer todo a uno, van a participar. Una cada uno. Van a competir conmigo. ¿Quién compite conmigo? Estamos así. Empezamos con Lisa. A ver. Yo te digo A y vos parás y yo te digo la letra. Banda. Pero para. Bandas con la letra de afuera. ¿Yo digo el abecedario? Yo lo digo. Yo te digo A. Y me decís basta. Ah, ya entendí. C. Y te digo C. Y vos me decís bandas con la letra. Bueno, dale. Vamos, es como vamos a decir. A. S. Una sola. No, sirve. Bueno, vamos a invitar a oyentes para que vengan a jugar acá conmigo porque Lisa no me sigue. No tiene que ser rápido, tiene que decir Foo Fighters, Fight No More, Fight. Pero vos querés muchas, boludo. Pensé que íbamos de a uno cada uno. No, perdiste, que sigue, vamos, viene Natalia. A ver, Natalia. Acá nos gusta jugar, ahora hacemos el de Jenga de zanahorias también. Vamos, con la letra A. R. Ratones paranoicos, redondo. Rolling Stones. Racing. Era Rancid en todo caso, y perdiste. Tenías un montón. Claro. Aparte. Va ganando, vamos. Después vamos a ir jugando. Pero si yo no tení nunca el juego. Hay que explicar el juego. Vean, bajate el manual. Soy muy boludo. En Google, googleá. Soy muy boludo. Tutti Frutti. Nunca jugaste con tu infancia. ¿Qué jugaba cuando era chico? Pero Tutti Frutti tenía un montón de cosas. Bueno, tenía este nombres, se lo inventé recién, boludo. Animales. Podríamos este hacer un día. Este de banda. Este es solamente de banda. Bueno, es Tutti Frutti. Le podemos hacer de disco. Iván Lee. Vamos a hacer de disco, de solista. No está mal, ¿eh? Sí. ¿Dónde? No juego. Somos muy juguetones nosotros acá en el Ahí estamos re juguetones. Estamos como locos. Y así que ahora lo que vamos, seguimos con Esperando el Final. Ya les dije que nos están escuchando por pasalaonda.blogspot.com. Y puedes comunicarte a Esperando el Final radio@gmail.com o vía Facebook a Esperando Espacio el Final todo junto. Así que aprovecho para mandarle un saludo a nuestro gran amigo, seguidor, fiel oyente, Rodrigo Díaz. Un abrazo grande para ti. A nuestro amigo Pablo Schiuffi, que está ahí del otro lado también escuchando. Un fenómeno. Schiuffi, ¿le metiste? Schiuffi. Ahora sí. Bueno, conozco a Schiuffi. ¿Ah, no? No. Bueno, ¿vos sí? Dejá de corregirme. Bueno, le estás diciendo mal apellido a mi amigo. A mi amigo Pablo Schiuffi. Ahí está, ¿te gustó? Me encanta. Y a toda la gente que está acá, se está comunicando. A mi amigo Seba Lupo, que está acá escribiéndome, no veo un carajo, no está como cerrando pero... los ojitos, está más no veo que nunca. No veo un carajo. Cada día veo menos mal y me grifo la cabeza una y otra vez. Eso me dijo la... ¿Quién La culista. ¿La culista? Sí, la culista, me dijo, no. Me dice, ¿y cómo te ves? Cada vez menos, digo. Sí, mira que tenés una flor de lámpara acá arriba, querido, ¿eh? Y veo, y otra vez me meo. La canción, un saludo a los amigos de Por Esa Esquina también. Y bueno, eso sí, es difícil, había un topo. Por eso, Fundación Feliz y los Topos. Recibimos anteojos, marcos, vidrios con reflex para el sol. Esos, lente de contacto. Esos que vos mirás para abajo, viste que están esos lentes que tienen como una lupita. Sí, la lupita, abajo. La famosa. Bifocales. Los bifocales. Los bifocales, anteojos. Así se llama. Claro. Bien. Los de viejo. Vamos a hacer el juego. El topo viejo. Topo viejo. Una peluca de viejo. Un bastón de viejo. Bien viejo. No, uno de esos cositos que los usas. Un andador. Un andador. De dos velocidades quiero. Uno de esos. Con una linterna acá. De minero. Una peluca de minero. Una linterna de minero en la frente, pues se le corta la luz. Hermoso. Una con luz en el orto. Qué lindo, qué imagen, boludo, voy a soñar. Doctor, doctor, qué parezco, parece un boludo. Hoy, 24 de septiembre, ajá, cuántas cosas que pasaron hoy. Más que nada, nosotros que somos amantes de los 90, pasaron tantas cosas, tantos acontecimientos, tantos discos se editaron, tantos álbumes dieron a la luz. Vos tenés un par, yo tengo algunos discos que me acuerdo que me viene así la memoria, discos emblemáticos. ¿Emblemáticos? Sí. Emblemáticos, yo tengo uno. La consigna, la consigna del día de la fecha es qué disco emblemático para vos de los 90 es el disco que dijiste, wow, este es el disco que, o sea... Que marcó. Que te marcó de alguna manera. Así que si quieres participar a la consigna, tenemos premios. Tenemos una cajita de McDonald's acá con, bueno, con media hamburguesa, papa tres frita. Papas fritas fría. Y un juguete roto. Tenemos discos, entradas, salidas y algunas boludeces más tenemos. Así que participá del Kit Bolquete, te puedo ganar todo esto. Te puedo ganar, mira, tenemos un paquete de Red Point roto. Unas papas fritas que quedaron tenemos, tenemos un paquete de papas fritas. Media birra caliente, imperial. Manices. Manices, hay unos tan verdes. Yo me comí cuatro, tan verdes. Tengo un miedo, agarré un botulismo. No, no agarré. Así que si mis amigos, bueno, no. Son peguamar, muy bien. Yo pego a mar, vos no sé, vos qué pegás. No, no sé, ¿qué pegás? ¿Vos qué pegás vos? Pégate conmigo. Vamos a regalarles el Kit Bolquete para todos ustedes. Son boludeces varias. El Kit Bolquete bebé, boludeces varias. Así que se pueden llevar todo eso. Vengan una carretilla porque son muchas cosas. Bueno, así depende, que, todo depende. Sí, todo tenemos depende una carpeta de... sin ojalillos, sin, sin los broches. Ah, hoy estás con eso. Sí, con eso. Estás como... Sí, tenemos una birome sin capuchón. Tenemos un sacacorcho que no, no saca corcho, está falsado. No, no saca nada, saca, saca bocado. Sí, así que tenemos un montón de boludeces, amigos míos. Puedes participar vía Facebook a Esperando Espacio El Final Todo Junto. Mandanos un mail a esperandoelfinalradio@gmail.com y participa de estos sensacionales premios que van a ocupar lugar en tu casa. Todos que... diciendo qué disco fue el emblemático para vos en los 90. ¿Qué disco de los 90? Marcó tu live. Man, men, mam, esperamos la consigna, participen, vamos. A mí se me ocurre, por ejemplo, el disco, uno de los discos que se me ocurre, ponele, más conocido, ponele, no sé, Nirvana. Nirvana. Sí. El disco Nevermind, ¿no es cierto? Mega de tenemos Mega de también, se me ocurre un caso. Mega de Racing Peace. Ese publicó su cuarto álbum de estudio, Racing Peace, en el 1990. Sí, en 90, cuarto disco de estudio, Racing Peace, un discazo. Y bueno, ya todos saben cuál es el disco que estamos hablando. Después algunos datos más que vendieron de millones de discos. Para ser exacto, ¿sabes cuántas copias se vendieron de Racing Peace? No, sabes que no. 5.000 millones de copias. 5.000 millones una, porque yo compré una. Ah, no, pero la mía era, era copia de copia. Entonces, no, la mía no vale. 5.000. ¿La compraste en el sí, no? Sí, la compré en Parque Rivadavia. La mía era. Sí, la compré. Apoye la copia. Nebraska, entonces son 5.000 bandas, sino 5.000 millones y una. Así que Rustin Peace, que bandón, la banda del Colorado Mustang, tenía a Martin Freeman ahí en la guitarra. Igual te voy a decir una cosa, y mis amigos que vamos a pasar en el próximo programa, hay algo que para mí es emblemático. Si a usted le gustan los guitarristas virtuosos y la música con sentimiento y que te plantea un viaje, escuchen Cacophony. Dos discos tiene, Ghost y Speed Metal Symphony. Son una gloria. Son la gloria, la gloria, la gloria, la gloria, loco. Cacophony. Martin Freeman, Jason Becker, te rompe la cabeza. Hay un tema que se llama Ninja, te vuela la peluca. Así que, esperando el final, le aconsejo que escuches Cacophony. Así que, bueno, es el primer disco de Megadeth. No, salió con la formación. No, el cuarto el disco estudio. No, sí, pero es el primer disco que tiene parte de la formación que conocemos ahora, que es la. Sí. Es el Megadeth. Sí. Es el primer disco. ¿No? Un disco. Sí. Salió una versión remasterizada en el 2004. Vos sabés, yo te cago. ¿Vos sabés quién fue ilustrador del álbum? ¿El disco? Esa la sabemos, Topo Producciones. No. Redka, que ya había grabado, ya había hecho un par de cosas más. Ese es un ilustrador de Mega, es un montón de discos de tapas y conocidas tapas, un gran ilustrador. Qué discazo, me encanta. Bueno, y después también hay otros discos, también hay CDC. Por ejemplo, o sea que un día como hoy, en los 90, CDC publica Terrestor Age. Terrasure. Se llama Terrasure. Con la participación del baterista Chris Lades, amigo de Nirvana sacó mi hermano, pero en el 91. Sí. Estamos afilados. ¿Sabes qué hizo? ¿Sabes ese disco? Un año después desbancó a Michael Jackson. Sí, lo arrancó así aberrantemente, así de una forma violenta. Estos pibitos, disco de diamantes. 10 millones de copias de ti. 10 millones, papá. No tiene espíritu. Buenísimo. Sí, arrancó el álbum de Michael Jackson, Danger. Correcto. El número uno de la Billboard. Ahora yo estoy, tomo producción, está haciendo la Hillboard. Es el disco que nunca jamás entraba. Venían dos o tres copias, para ahí lo compraron un familiar. Así que si usted también tiene algún disco así medio fracaso, puede mandarlo acá, entra en la Hillboard. Hacemos un magazine, tiene 100 copias nada más por el momento. Así que estamos dando una gráfica, sale la Hillboard. Así para, bueno, son las que menos, las copias. Las que menos se ven, las que no se ven. La más loser de todo. Buenísimo. Así que lo hizo cagar a Michael Jackson. Está bien. Hizo cagar a Michael Jackson. Debe ser lo único que hizo cagar. Sí. Lo sacó el número uno del Billboard. La RIA certificó el álbum 10 veces platino. Voló 10 veces platino. O sea, 10 millones de copias vendidas. Una bocha. Una barbaridad. Nevermind fue el responsable de dar a conocer el rock alternativo al gran público. Así dice, ¿no? Con él. Así dice, ¿no? La crítica lo calificó uno de los mejores discos de todos los tiempos. ¡Oh, la mierda! ¿Sabes qué salió en el 91 también? ¿Qué? A la par de Nevermind, que yo tenía el casete. Yo tenía la caseta. ¿De qué tenías la caseta? Te lo juro por Dios, de Blood Sugar Sex Magik. No, más. La tarjeta la tengo todavía. De los Red Hot Chili Hatter. Quinto disco de estudio fue. Sí, lo rejo Chili Pepper. Tiene altos temas. Tiene altos temas, sí, es verdad. Es el quinto disco. Blood Sugar Sex Magik es el quinto disco de rejo Chili Pepper. 7 millones de copias. Solo en USA vendieron los monos. Mira vos. A la mierda, ¿sabes? Fue dedicado a un californiano. ¿Habías hecho? No. Michael David Watt. No. Cantante, compositor y bajista de punk. ¿Viste cómo aprendés conmigo? Mirá que aprendiendo con el Topo. Aprendiendo. Topo te informa, Topo te enseña. Y le digo, así que buenísimo. Sí, un discazo. Me gusta que lo hagas así. Un discazo que está sonando seguramente porque no me escucho. No. Es un demon que debe haber pasado aquí. Por ahí. Estamos escuchando, ¿no? Sí, pues me gusta mucho. Impresionante. Y sabes que te voy a contar otra cosa más. Y este disco me encanta y voy a contar la historia. Un 24 de septiembre publica su sexto álbum de estudio, Electric One. T-Rex, Mark Bolan, publica el sexto álbum de estudio, Electric Warrior. Un discazo, lo compré en Musimundo, $3. Lo compré. Electric Warrior, Revolución de Juana Loca. Y un par más. ¿Con $3? No, está barato, no, creo que va a ser 9 pesos. Ah. Sí, no, Sí, sí, uno discazo. Con 10 pesos, alto guiso. Alto disco. 15 pesos. Con 9 pesos, alto disco, boludo. Terrible, uno de Gilda, nunca sé. Que si lo regalé, que lo cambié por... No, muy a Tasmania. Buenísimo, no, la verdad que terrible. Así que Mark Bolan, impresionante. Así que escuchen, muchachos, Electric Warrior de T-Rex, Mark Bolan. Este, y les voy a contar una cosa. Este álbum fue el disco que definió al glam rock, sin lugar a dudas. O sea, el estilo, vos decís glam rock, Electric Warrior, men. ¿Eran estos monos? Electric Warrior, vos decís, sinónimos de glam rock. Sí, Guardian, Twitter, son unos viejos, son putos viejos. Claramente. Son putos viejos. Son geniales. Sí, me encanta. Son geniales. No, me gustan, son la putos viejos. Peluca, boludo. ¿Cómo me gustan estos putos viejos? Encima miden como 3 metros y medio. ¿Qué maquillaje? Bueno, pero igual medio de eso le chorean a los New Orleans también, o sea, medio de la vestimenta. Sí, estos eran putos viejos, trabas viejos. Trabas putos viejos. Pues sería trabas feos putos viejos. Era muy fulero. Trabas viejos putos feos. Buenísimo. Así que bueno, este fue el disco de Electric Warrior, que en este disco participan Steve Currier y Bill Legend como miembros activos de la banda. Así que, qué bueno, no sé más. Así que, qué bueno, nada, me asombró lo de Nirvana, la verdad, sinceramente, un discazo emblematicísimo, un disco, ¿no? No normal, sí, así que bueno, o sea, ya sabemos, ¿no? O sea, lo que traía consigo ese disco, Smell Like Teen Spirit, In Bloom, dedicado a Bettina Bloom, Come You Are, o sea, Comer You Are, también, o sea... ¿Es en inglés o...? Sí, el Bread, dedicado a, bueno, a Brian Mitchell de... Nacido de Poison, Abre Michael, Lithium, Poli, dedicado a la gente que trabaja en los polirrubros, un saludo grande a Territorial Prison y otro tema, entre otros. Así que bueno, conmemorando básicamente este disco, Nevermind, ¿no? Vamos a ir con un tema emblemático que revolucionó los 90, el grunge. Así que bueno, ¿no? Vamos a ir con una banda de verdad, lo que está sonando en este momento, lo que está sonando Pixies. Yeah. que sonaba. The Bass. The Bass. Sí, cómo me gusta esta banda. O sea, igual, buenísimo. A mí Nirvana es una banda que me cae muy bien, me agrada, pero yo escuché primero Kiss, así que... Que nada, cuando escuché Nirvana... Sí, querés hacer yo sé que me va a poner una... gente en contra, pero no importa. La gente de Nirvana se sabe que yo, o sea, aparte que respeto la música y amo la música, buena onda, ¿no? Pero bueno, yo escuché primero los Pixies, ¿no es cierto? No sé cuándo escuché, dije, ah, deben ser... Mira, mira cómo suena, ¿no? Mira, dije, parecido. ¿Cuánta actitud? Dije, pero bueno, Pixies, o sea, escuché primero y aparte, bueno, mismo he escuchado notas de David Roy, diciendo que, bueno, o sea, de hecho, Smell Like Teen Spirit no lo querían tocar eso porque sentían como que era un tema muy, muy, muy, muy, muy así, 8 veces muy parecido a varios temas de los Pixies. O sea que, y lo nombran como influencia, así que la gente que... O sea, bueno, las oyentes esperando el final son gente abierta y aman la música, están enojando, boludo. Así que estos boludos no queremos, o sea, queremos gente, o sea, que tenga la cabeza abierta y que escuche de todo. Por eso nosotros pasamos de todo y es un... tenemos libertad de pensamiento y podemos decir que se nos canta el poco. Ocoso, qué linda palabra, volvemos al Ocoso. Esas fueron las disculpas públicas del Topo por haber por dicho duda, una banda veces, de verdad. No, porque a veces por ahí se malinterpreta, así que nada, quiero destacar que me encanta Nirvana, que es una banda, la verdad que bueno, se hizo un montón, y yo te digo que de los 90, la última banda que escuché de verdad. La última banda que escuché de verdad fue Nirvana. Después, todo lo que escuché fueron cosas de Siome más y de Animación. Hay un montón de cosas, pero digamos que bueno, ellos hicieron un paso importantísimo, o sea, indiscutible. Igual de verdad, Fighter me encanta, una banda que me encanta más. Qué buenísimo. Pero bueno, si Nirvana, bueno, y escuchamos un poco de Pixies también. Sí, que está muy lindo. Me dio bronca porque todos festejaban algo y sí. No festejaba nada. Y no sé, no se murió ningún integrante. Hoy nadie quería. No había nada para decir. Quería decir algo. Así, si vos gustas Frank Black, me encanta. Era el gordito boludo de la división, todos lo vacilaban, se lo trataban como un gil. Y mira, ¿ves? Como era rompido. Y lo tenía el boludo de la escuela, la división. Fue el forro, tenía para la chacota y la primera ocasión. La bajista. No está mal, pero sí, sí fue los pies, la bajista. Que tanto me gustaba, así que... Ah, bueno. Por un tiempo, no, se lo tocaba muy bien, así que... alta banda. Así que pasó una reseña de los discos emblemáticos. Así que, ¿cuál es para vos tu disco emblemático de los 90? Contanos en... Esperando espacio el final de estar con Facebook. Y bueno, participá por el equipo y que te vas a ganar un montón de boludos. Totalmente. Acá nuestro amigo Seba Lupo dijo, es muy obvio, pero el amor después del amor de Fito Páez. Me parece bien, también ponele. Así que... afuera, no sé, es verdad, porque Nacional también había cosas. Sí, pues se mencionó, pues de todo, Nacional, lo que ustedes quieran, o sea, no sé, lo que se les ocurra. Sí, lo que ven, así que bueno, pueden participar también, claramente, ¿por qué no? Pero sé que pasaron otras cosas además de discos, ¿no? Sí, pero no me importa, no me importa la música, mi vida solo es música, yo no leo diario, nada. No, bueno, pero ¿sabes qué pasa? Algo muy importante es que vos hoy por hoy estás chocho con esto, ¿eh? En Buenos Aires, acá mismo, acá donde estamos ahora, señores, sí, acá se crearon los primeros colectivos del mundo. No joda, o sea, tenemos Dulce Leche, la avenida más ancha. Tenemos la Virome, tenemos Oshijunco, Gardel. No sé, ahí. ¿Dios es argentino también? Para mí que Dios es argentino. Por supuesto. Mira, por supuesto que sí. Bueno, Dios es argentino, ¿no? ¿Sí? Bueno, sí, así dicen. La primera línea de colectivo, ¿cuál? Funcionaba desde Plaza de Mayo, adivina hasta dónde, boludo. Hasta mi casa. Hasta el glorioso barrio de Flores. ¡Vamos! Obviamente. ¡Vamos! La línea 5 por 20 centavos de peso, que andas a ver. Una ganga. Era en ese momento. Qué lindo antes, ¿no? Que te daba, vos subías y el colectivo te saludaba, buena onda. Igual quiero agradecer, no me acuerdo ahora el interno, iba a ser, o sea, subí al colectivo y hoy... Nunca te acordás de nada. Sí, estaba mejor subí, me dijo, no pasa, no saques boleto. Un crack, o sea, dije, voy con la tarjeta. ¿Cuánto fue eso? No, porque tenía la tarjeta rota, así como siempre, rabamos el culo. Bueno, flaco, así me cuento con moneda. Me dice, no, pasa, todo bien. Digo, sí, todo el año es mío. Muy bien. Es un fenómeno, el tipo. Así que dije, bueno, ahora soy un crack, loco, gracias, loco. Así que colectivero, viste, buena onda. Colectiveros eran los de antes, gritan por acá. Es verdad. Te saludaba. Con su corte bonde, así esa onda. Te cortaba el boleto y el pelo. Esa onda Mono Burgos. ¿Sí? Esa, vos subías y te das al Mono Burgos ahí y te decía, pocho la pantalla. ¿Cuánta vieja? Y vos le decías, 0.25, man. Y vos te explicás a ver si era capicúa o no era capicúa. ¿Qué me gané? Y no te ganaste nada, un fenómeno. ¿Y sabés qué? ¿Y sabés qué? Además no te preguntaba, ¿hasta dónde vas? No, ¿viste el ortiva que te pregunta, ¿hasta dónde vas? Te estoy pidiendo unos 70, callate la boca. A ver si va, pará. No, yo te pregunto, ¿hasta dónde vas? No. ¿Hasta dónde vas? No me podés preguntar hasta dónde vas, porque mirá si no hacemos 60, me estás cagando. Eso viene. ¿Qué te estoy cagando si no es tuyo? Ah, ¿viste? Bien. No te soy, claro. ¿Qué vos decís? Escúchame. ¿Usted no me confía? ¿No me confía? No me confía lo que le estoy diciendo. Yo no creo nada, así que ¿dónde está? Escúcheme, yo quiero unos 70, creo que mi plata no vale. 70, yo me bajo donde quiero. Encima, tipo me dice, ¿qué vas hasta la Constitución? No, flaco, voy acá un par de cuadras. Más vale, me dice, olvídate, me dice, no saqué, mira si vas a sacar boletos. Qué grande. Me dice, ¿dónde sacas tantas monedas? Un fenómeno, me dice, porque la verdad que entre los chinos. Te rompen el culo, con el boleto con monedas. Sí, estás teniendo. Escúchame, el boleto más caro de historia, casi 4 pesos, depende de dónde vayas, déjate de joder. Sí. No, así no se puede. Así no se puede viajar. Y además que viste el coincidencia de coincidencia. Yo siempre digo, hola, gran 1.70, pero mal, que el tipo ni te mira, loco. No, te tratan mal con un cara de culo, te dice, flaco, la parada, viste, se te tiran en cualquier lado, entonces como que... Pero a mí me pasa, ya que a veces saco unos 70 y no voy, sale más. Pero no sé cuánto sale, para mí no, yo siempre subo y digo, hola, 1.60 sentado, por favor. Sí, yo le saco sentado del lado de la ventanilla. 1.60 y sentado. Yo le pido sentado y del lado de la ventanilla. Sentado y del lado de la ventanilla, por favor. Y el tipo me mira, viste, me diciendo, ¿cuánto? 1.60 sentado del lado de la ventanilla. Claro. Y te queda, viste, el tipo, viste. Claro, y te dice, y te agarra y te dice, viste, con la tarjeta, menos 0.35. Claro. Digo, bueno, ¿cuánto sería 1.50 en moneda? Le digo, porque no llega. No. Y me dice, ahí te dice, 8 pesos 30. Pero tenés 7 pesos rojos. Acá un montón de moneda, viste, ¿dónde boludo, que me saqué con el chanchito. De 10 centavos. Ya, toda de 5. Toda de 5 no termina más. ¿Sabés que si ponés toda de 5 se traba? ¿Se traba? Sí, y se castiga toda de vuelta. Y así podés estar hasta que llegás a donde iba. Y no pagaste. No pagaste. Todavía. Ahí y bueno, claro. Mire, señor, chau. Y se la dejaste en la mano. Y tres moneditas. Tirás así por la cabeza y decís, me tengo que bajar. Vamos a juntarla. Sí. Tomá, puto. Esto no, esto vuelve para nosotros. ¿Esto vuelve para nosotros? Sí. Bueno, y así fue. Eso pasó. Eso creo que es lo más importante de todas las cosas. ¿Tenés algo del colectivo? ¿No tenés otra cosa? Tengo cosas por acá. ¿Qué más tenés? Bueno, a ver si mira, en Barcelona se inauguró el Camp Nou, que es el estadio de fútbol del Fútbol Club Barcelona. Si te interesa, creo que estábamos viendo fútbol hace un rato. Sí. Y en los Juegos Olímpicos de Seúl, un canadiense, Ben Johnson, ganó la carrera de 100 metros. ¿Seúl Ubaldini? Seúl, vaya Dios, estaba... sí, en campera, corría. ¿Corría en campera? Una parecida a la que tenés vos. ¿Viste la que tenés vos que se rompió el cierre? Sí, no sabés cómo sudaba. Récord mundial, 9.79 segundos, 100 metros. ¿Cómo estás jodiendo? Y vos no podés correr ni el bondi. Y no querés ni pagar el boleto. Yo no corro ni rumor en el barrio. Lo último que corrí fue la cortina de baño y me agité. No corro nada. Haciendo los actos ornamentales del bidet a la... Sí, claro, haciendo la vertical. Yo no te corro ni un rumor en el barrio. Está bien, igual más, también más. En 1493, Cristóbal, ¿viste? Sí, jugaba Colón. Sí. Comienza la segunda expedición a América. Mirá vos. ¿Qué crees? Que acabamos muriendo ahí, ¿no? Yo le digo una cosa. No sé qué ustedes opinan, ¿no? Pero, por ejemplo, estaba Cristóbal Colón. Teníamos un montón de referentes, un montón de gente que todos hicieron algo y dejaron un legado, ¿no? Sarmiento, Belgrano, Cristóbal Colón. Nadie aprendió nada. ¿Belgrano? Nadie tomó, todos lo estudiaron en la primaria, mandaba Capelú, todo. Acá, por ejemplo, no sé, de los 70 en adelante, hay algún referente ahí que haya hecho algo trascendente, así que diga, mirá, que haya pasado la historia o algo. Acá te referís, acá en el acá, país. Acá, sí, acá en tu barrio, algo. De ¿qué sé yo, vos sabés, Manolo? En el barrio, ¿sabés la visto Jorge? ¿Sabés la visto Jorge? Mirá, no te digo cruzó los Andes, pero más o menos. Pero nadie, no. No, qué tristeza, ¿sabes que ¿no? No conozco a nadie. Nadie aprendió tan, nada. Tan relevante en la historia del barrio. Es verdad. Igual, debe haber, hay que investigar. Hay que investigar, pero no sé si en el barrio, pero no, digamos, algo así, trascendental, así, mirá. Bueno, pará, Belgrano. Descubrí América. Estamos hablando de descubrir América. Ya tenés todo hecho, tenés internet. ¿Qué? Descubriste algo, no descubrir un parodongo. Pero en los 70 no tenías internet. Y bueno, antes tampoco. El tipo te descubrió América. El tipo no tenía un pedo que hacer. Aparte, no te creas todo lo que te cuentan. Como San Martín que cruzó los Andes, no. El no pudo cruzar. Lo cruzaron, loco. Lo cruzaron un par de monos. No cruzó en un caballo blanco, así, no. No, mentira. En un burro. Eso, el ratón Pérez. En un burro y lo empujaban. Como coche gitano. Y el día del niño, el día de también me no, ahí sí, los hay niños. Como los Reyes Magos. Esperando el final. Los Reyes acaba Magos de, existen. Acaba de dañarle. No, no, es un chiste, es un chiste. No, no. Si a mí, pero si a mí el otro día, ¿sabes que me sabe que me trajo los Reyes Magos? Me traje un esquema motor. Me traje una birra. Lo vi a Gaspar ahí, lo vi a Gaspar, me echó el negro. Alicia, por favor. Un CD. Adrián y los dados negros me trajo. Así que bueno, así de esta manera pasó una reseña. Seguimos con Esperando el Final. Acá en Acá la Onda. Así que vamos con un poco de música. Vamos a agitarla, vamos a saltar un poco. Los amigos de las 10 con Saltando. Revolución para curar, no te revolución, no va a olvidar. Ya la revolución, no va a olvidar. Y lo que trata de convencerte son los clubes de la vuelta. Solo hay una cura para esta presa, un jeque en la revolución. A lo que trae esta basura, que sea que quede con la intención. también podés sonar en nuestro programa mandando tus temas a esperandoelfinalradio@gmail.com. Estás escuchando Esperando el el final. Acá estamos escuchando, está en un segundo, Pollera Pantalón. ¿Cómo suena? Muy lindo, te mueve. Te hace baila que te baila. Con la cocotera. Impresionante. Baila que te baila con la pollera. Baila que te baila. Estamos acá viendo, ahora viene la sección. ¿Cómo se llama? Vos le pusiste Mirando la Caja Boba. Mirando la Caja Boba le puse. Tenemos alta tele, además. Sí, tenemos alta tele, encima de que... Estamos de caja locos. No tiene nadie. Y vos te quedás porque te quedás mirando... Mirando al gordo casero. Mide 2 metros por 1 de alto. Gigante. Sí, como el cine, pero... Impresionante. 40 pulgadas. Estamos viendo cada un plasma. Cada más. Yo me acuerdo que antes era de 14, blanco y negro, se armaba por parte y había una por cuadra. O sea, que imagínate tener a todos los vecinos, a todas las mujeres, ¿no? Que los maridos iban a trabajar y mirar una novela. Y acá cambiaba, me dijeron que estaba. Ahora no. ¿Se puede ir a tu casa a ver a Luisa Culioc? Claro, Luis está ahí, culió. ¿Qué estamos viendo? ¿Estamos viendo Telefe? Estamos viendo Telefe, una chica... Como uno se peinó con un petardo, sí. Una que tiene un corte tipo Playmobil, unos anteojos horribles, no, y, una, y una blusa con los chicles. ¿Pero quién es? Un mafia que rema tentada. ¿Quién es? Está para... Lupus. ¿Qué? Es el Lupus. Era flaco, lástima que se peleó con un petardo, porque rico flaco. Lindo, muchacho. ¿Cómo se llama esto? Estamos viendo... ¿Qué estamos viendo? ¿Qué, cómo se llama? Vecinos en guerra. Mate y que se llama... Tiene ese vecinos armados, mátense en todo. Pero está bien. La mierda, sácame esta mierda, por favor. Acá estamos viendo una señora. Una señora con cara de circunstancia. Sí. No, testigo. Pará, a ver, testigo. Pará. Por esa señora no puede ser testigo de... ¿De qué? ¿Testigo de Jehová? ¿Qué? Se lo qué comió al padre de Se comió, mira. Esta se comió un par de niños envueltos. ¿Qué se comió? ¿Qué tiene señora puesto en el cuello? A ver, vivo, una testigo de Cabal. Sí. ¿Ah, sí? Ah, sí, mira. Olivella. Sí. Olivella, mira, este tipo de me asco. O sea, se lo llevó, ya este señor. ¿Qué loca de matado? Vaya presto, sí, perfecto, boludo, ¿cómo es? Hace una semana que tenía que estar presto. Que, ¿sí? Que se está preparando, se está preparando las cosas, que está viendo que se va a llevar, se piensa que se va a ir de viaje. Está preparando los agarrarlo postes. Agarrarlo del forro del orto y llevarlo, meterlo bien de voto, que quede con el uso a rayo y culo roto. Bueno, que mira, culta, tengo que mi duda que se culta, no loco, ¿qué onda? ¿Qué tanta historia? Agarrarlo del forro del culo y llevarlo preso, ¿qué? Sí, algo raro hay. Le está saludando a la gente. Mira quién está, no, ahí. ¿Quién es este? Está masa con la señora que le habla a los tipo acústico. Este no es una masa, cuando lo sigue, hacen acústico. La señora que hace los gestos. No, mirá, que, mirá. Ahora yo digo, es verdad lo que dice. Me gustaría estar con alguien que sepa, ¿no? La señora, a ver si es verdad todo lo que dice, porque me parece que algunas cosas se debe escapar. ¿Vos y te dice más o menos, como que te dice, vamos a hacer una traducción. Y más o menos. Y nada, dice que está muy contento. Como chino de crónica. Más o menos. Se hace. Claro. Cotora, chino, crudo. Y te hace la manito. Cirujano. Claro, junto muy a la cita. Qué ver, bueno, qué no, aburrido, es aburrido. Acá, mejor ni idea, mucha propaganda de crema, mejor ni idea. Mira, sacame esta mierda. Mira, sí, mira cómo quede, mira cómo quede. Con esa cara, mira, con tiene un cojero de gato. Bueno, puedes hacer una, mira, peinate, por lo menos, ya sabes, peinate que se ve en tele. Pero es de crema, no es de crema, enjuague. Mejor ni idea. No, sacame esta bosta. De crema para las arrugas. Mucho canal de deporte, se ve los muchachos. Se la dio. Quinta fondo, este se. Nada, boludo, ese era esto, ¿no? Yo era eso, a ver. Una más, ¿ah? Qué bueno. ¿Qué motito era esa? Qué bueno, no, ¿qué trabaja? Y hago boludez. Sí, hago boludez de todo el día. Ay, ¿no? Acá, ¿no? Yo quiero que vuelvan los teléfonos. Las acéstamos. ¡Ay, orejas! Las mil herramientas. ¿Qué es esto, boludo? Bob el constructor, ¿no? Estamos en la sección, esperando el final. Estamos boludeando con la tele. Boludeando con la tele, se llama. Sí. No encontramos nada, seguimos buscando. Así es que mejor no por nada. Eso, mejor escuchar esperando al final. Acá estamos viendo 300. Esto es Esparta, no sé qué modelo. Estamos así viendo, que por eso. Es, otro, todo es una mierda, por eso. Por eso. ¿Qué? Televisión, maldita televisión. Me quieres dormir. Pueden tenerlo, pero pueden entender. cambio y final. Una peregrinación de boludos directos. Love a boy. De chica para todas ustedes, así que se vienen acá hoy con una invitada, nuestra amiga Marianita, así que vos también podés venir acá esperando el final a presenciar en vivo el programa y llevarnos birra, mandando los puchos y demás, así que ahora, y también pueden cocinar, ya que tenemos una cocina muy linda. Acá estamos en Pasa la Onda, escuchando, esperando el final de Pasa la Onda y lo que viene, sección de chica. Hola, vengo yo. Así que vos te vas yendo, te pido por favor, está mi amiga, ese caballero, déjala sentar. Y ¿qué haces con los deditos? Llévate los deditos. Llévate los deditos para otro lado. Llévate el vasito. Deja a mi amiga acá que me estuvo cebando birra. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Saluda, saluda al público. Aquí estamos. Ay, qué linda que estás, ¿eh? Qué linda que te viniste. Segundeando, esta sección se llama Segundeando. Como corresponde. Muy bien. Como corresponde a los amigos. Y bueno, nada, estábamos hablando de bandas, estábamos hablando de gente linda, se te escaparon por ahí un par de momentos, y oh, qué lindo señor, decías por allá atrás. No hablé de más, pero bueno. No, ¿por qué? Porque ahora es el momento de hablar, ahora podés hablar. Tu momento. Ahora podés hablar porque, ¿sabes qué tengo acá? Tengo una lista de gente. ¿Gente linda? De gente linda. Gente interesante. Tengo, no, y linda. Además. Sí, hay algunos que son más interesantes que lindos. Algunos lindas. Sí, algunos sí, otros no. En realidad sí, son todos interesantes y todos admirables. Realmente, porque la verdad que estuvimos buscando y hay muchos más que se nos quedaron afuera. Sí. Pero bueno, qué sé yo. Yo he dado en llamar, por ejemplo, el día de hoy, esta sección, Pajas Musicales, volumen 1, porque sí. Hay varios. Sí. Se pueden hacer muchos. Hay muchos músicos, hay mucha gente linda. En todos los aspectos. Sí, entonces, podríamos dividirlo en varios. Podríamos dividirlo en varios programas. En este caso tenemos. Es internacional, ¿sería? Sería, ponele, sí, si querés llamarlo internacional, sí. Sí, sería no de habla hispana, en algunos casos, porque yo creo que hay alguno por acá que algo de español hablaba. Sí, es cierto. Pero tengo acá, por ejemplo, ponele. tengo a Steven. Steven Tyler, que hoy por hoy es una vieja, es una señora vieja, ¿no? No, pero hay que tener en cuenta que hay que envejecer así adelante de la gente, sí, ¿no? Con estilo, escúchame, se cayó el tipo, se sacó un diente, dale. Se cayó, se sacó un diente, mira que está divino, con esa boca la mantiene todavía. Sí, cada vez se parece más a la hija. La hija más, la hija está cada vez más linda. Sí, bueno. Yo tengo que decirlo, la hija está cada vez más linda. Pero el señor tiene los ojos cada vez más chiquitos. Sí. Se pone mucha sombra últimamente. ¿Qué carajo es lo que está haciendo? No sé, hay que ver igual a la maquilladora, ¿eh? No, pero igual está para darle unos besos. Sí. Sí, uno con esa boca unos besos podría ser. Tengo a Shannon. Oh, así muerto como está. Así muerto como está, igual como quedó. Así como quedó. Habría que. Tendrían que haberlo momificado al muchacho. Qué tipo tan lindo. Qué tipo lindo. Ese pelito. Uno de los pocos novios lindos, amigos. ¿Qué? Poco no, hay varios. Yo tengo por acá un par de. Sí, ponele. Pero este medio que encabeza. Sí, encabeza. Tenemos a vos, Marley. ¿Vos, Marley? Tenemos a vos, Marley. ¿Vos le das a vos, Marley? Sí. ¿Sí? Vos, Natalia, le das a vos, Marley. Natalia se acerca. Se levantó para decir eso. Yo levantó la manito. Bueno, mira, nos vamos de acá haciendo patito. Tenemos a John Bon Jovi. Que a mí no me gusta Bon Jovi. Bueno, pero tenemos una amiga que sí me gusta. No me gusta físicamente. Físicamente yo sí sé. Prefiero quedarme con Richie Zambora, ponele. Sí, ¿no? Es cierto. Pero bueno. Pero John tiene lo suyo. Se mantiene muy bien. Se mantiene bien. Dice los dientes, como le dice. Como le quedaron, como lo dice. Así como un paredón. Como su sueño, Martín. Sí. Después tenemos otro muertito. Hay muchos muertitos. Sí, ubicaron varios acá. Ubicaron varios, que eran muy buenos. Paren de morir. Claro, paren de ser lindos que se mueren. ¿Sí? Claro, tal cual. Sería así, ponete fulero. Ponete feo que vas a vivir mucho. Ponete fulero. ¿De qué murió? De lindo. Bueno, ese no es el caso, ¿eh? Porque Elvis cuando murió ya estaba... Tachame la doble. Estaba inflado, ponete. Estaba que explotaba. Sí, ya estaba que explota. Elvis Presley es el quinto. Es el quinto. Es el número. En realidad no es el número 5. ¿No? Es el quinto que se nos ocurrió. Bueno, no van por orden. Valga la aclaración porque por acá hay gente bastante más linda por abajo. Claro. Bueno, y hay... ¿A quién tenés? No podés. Al negro García López. No. Al Alambre González. Claro. ¿A Natalia? No, podrían, ¿no? Bueno, a ver, fíjense que sigo. Hasta ahora tenemos. Vos callate. Vamos del 1 al 5, ¿listo? Vamos. Steven Tyler tenemos, ahora sí. Shannon Hoon, Bob Marley, Bon Jovi, Elvis Presley, que estaba menos bien. Bob Marley es muy lindo. Sí. Era muy lindo. Tenemos acá... de mi hermana. así que sería como mi cuñado. Sería como tu cuñado vos. Estaría bueno. Bob Esponja. Axl Rose. Axl Rose. Tenemos a Axl Rose que hoy por hoy, yo, señor Axl Rose, le tengo que decir algo. Tires un bleque. Si va a seguir saliendo así, una Carmela, no le vendría mal. Porque sabes qué, sabes qué hacen esas trenzas, no disimulan el pelito que tenés. Tiene una trenza. Es una Cris Morena del rock and roll. No disimula, la verdad que no. ¿Y los aparte el pelito blanco? No. Yo creo que la cochera igual. La última vez que lo vi en un piloto amarillo se pegó un megapalo en Brasil. Yosito no entra más. Yo te hice un pato muerto ese señor. A mí, perdónenme. Yo, más que del pelo, me acuerdo del short. ¿Y quién no se acuerda de...? ¿Quién no se ha puesto un par de medias? Sí, acá el topo la tiene. Un topo se lo pone hoy por hoy. Sácate las medias topo de ahí. Volcán, participa. ¡Epa! Está... Walter Gorda, ¿no? Estás prendiendo fuego a la gente. No, bah, horrible. No, igual el señor más. Yo igual si tenía unas medias, me las supo. Y te las saca. O sea, lo tengo que decir. No me importa. Encima, bueno, y acá siguiendo. Y acá que venimos así, como con los Guns N' Roses. Seguimos con el señor. Con el señor Dios. ¿Sí? Justamente, yo le vi la cara, ¿cómo que no es hermoso el señor? Es presencia. Yo le vi la cara, es virtuoso mal. Bueno. Tengo acá, no puedo, no puedo parar, va. Jason Shaker. Sí, el señor Jamiroquai con su gorrita. Te pones un solete en la cabeza, hermano, te quedas divino, loco. Con esos ojitos chinos, por Dios. Eterno chino con gorro, con pluma. Quiero un chino así que me venda. ¿Cuánto sale un chino rubio? Que mi plata no vale. ¿Cuánto sale un chino rubio con un gorro con pluma? El martes que viene cumplo años, me traen un chino rubio con... Quiero un Jamiroquai. Quiero un Jamiroquai. Quiero un Jamiroquai de regalo, les lo pido por favor. Un equeco y un Jamiroquai. Y un enano. Ya, a vos ya sabes. A vos ya te sigo. Sí, mi gente. Queda como otro muerto también. Un fulero muerto. Este no era un lindo muerto, ¿viste? Se murió, no se murió de lindo. No, se murió de virtuoso. Bueno, como unos cuantos de por acá, ¿no? Ah, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Es verdad? ¿Qué hace? Acá toco a Jota. No me haga grisito de lejos, que no se escucha. Tenemos, bueno, acá vamos con una lista así como de fuleros virtuosos. Jimmy Page, Robert Plant. Son gente que entra en la lista. No adhiero, Led Zeppelin, la verdad. Led Zeppelin, ajá. Un grupo de viejucas. ¡No! Tiene mucha onda. Tiene mucha onda. Bueno, tenemos opiniones repartidas, eso es muy bueno. Eso es bueno. Eso es bueno porque quiere decir que no vamos a tener que enfiestarnos. Claro. Ponele, podemos repartir. Pero pará, porque sí podemos enfiestarnos con Lenny Kravitz. Bueno, ahí me... Ahí nos anotamos todos. El topo se anota, está diciendo yo me dejo de estar degenerando, me están degenerando, pero yo me dejo por Lenny Kravitz, dice el topo. Yo lo escuché, te lo juro por Dios, acá anoto topo, anotamos topo. Brian Adams, Boy George, pibe Jorge para los amigos. No, sale de acá. Podés dejarnos en paz, te lo pido por favor. Bueno, chao. ¿Ves que este pibe no puede? ¿Sí, este no puede? Puede, ¿no? No, no se puede, así no se puede. Ahora se resulta que tiene un ojito que le queda más cerca. Se lo acomodamos, lo tiene torcido, el ojo virolo. Tiene un ojo virolo. Se lo podemos acomodar un beso, por ejemplo. Totalmente. De un tetazo también, sí, de un tetazo también, pero tengo miedo de enviarle el otro. Capaz que lo dijo con el otro, pero no. Un fondo de ojos, son unos hijos de puta. Tenían que saltar con mi teta, basta, loco. Estábamos hablando de la media que del pato muerto de Axl Rose. Dejémonos de joder, mis tetas acá no tienen nada que ver. Kurt Cobain, otro muertito. Hablando de Nirvana y de Nevermind, otro muerto lindo. Lindo, lindo señor. Y el que viene acá, y hablando de grunge, Eddie Vedder. Bueno, Eddie Vedder con esa voz y con esos pelitos. La verdad, de aquí casi no cantame. Sí, ¿cómo que no? Sin bañarse, así te lo digo. Así como viene de jugar a la pelota. Así como viene de tirarse ahí, de tirarse a la gente, yo te atajo. Vení. Así como está. Ahora, ¿con cuántos años tienes? Si no importa. Ahora, así con los años que tiene. Anthony Kidd, que era un señor que solía estar muy bien. Sí, resulta que vi fotos de este señor. Yo no lo estuve mirando. La imagen que tengo es el video eso de estar todo... Lo tenía roto ya el diente. No, pero ahora tiene un par más. Pero se le cayeron. Se le fueron cayendo. Estuvo abriendo birras con esos dientes. ¿Vos decís? Yo lo tengo así como tipo... No me acuerdo si era dorado o plateado. Lo tengo con las trencitas en el medio de un desierto en un video. Sí. Pero no me acuerdo si no era el de Give It Away. Sí. Creo que era el de Give It Away. Give It Away. Bueno, sí. Creo que era ese que estaba así el tipo que brillaba. Qué lindo. Bueno, ahí estaba potable. Mega potable. Sí, que ahora vos si querés... Se cortó el pelo. El pelo no... Se cortó el pelo y se casó. ¿Y qué? ¿Se casó y te arruinó? ¿Qué pasó? Sí. Pero Bon Jovi, por ejemplo, es un señor casado, tiene su hijo todo hace un montón de tiempo. A mí no me gusta igual. No abrirá cerveza ardiente. No, pero se los hizo nuevos. Ahí viene el tema. ¿Me dejan de cotorrear? Les pido, por favor, acá los muchachos se están cotorreando, loco, no cotorreen más. Antes eras vos, ahora son ellos. ¿Cómo sería? Un poco torro. Bueno, tenemos acá, obviamente, a los legendarios Mick Jagger y Keith Richards. Los dos juntos. Sí, juntos. Sí, señor. Los dos juntos, sí. Sí. Es como un papito. Es como que, viste, como la arruga que... Abrís las arrugas y todas las arrugas. Hola, sí. ¿Sabes qué? Sí, yo no conozco gente arrugada más linda que Colón. Mirá que conozco gente arrugada. Sí, pero son Mick Jagger hablando de... ¿Y por qué no está el hip hop acá? Porque yo lo agregaría. Sí. Yo lo agregaría. No, no, lo anotamos para otro día. Lo anotamos para otro día. Y tengo acá un tipo que sobra. Segunda edición, tercera, cuarta. Sea gente linda. Y yo acá no sé si van a coincidir. Yo no sé si coincide. No sé si va a coincidir. El son de... Me canta. Es un sueño. Sí. Gris Antalya de la silla de allá. Rico tiene la silla de... Ahora de viejo. Porque de joven... No, pero la gracia de Ringo Garpa. No. Bueno, porque es el frontman, pero yo venía pensando eso igual, ¿eh? No había hábitos más lindos que John Lennon, discúlpame. Está Ringo, que sí. Bueno, hoy que no sabemos si es Paul o no, nunca se supo, y no, de lindo no tiene un carajo. Bueno, los otros, la Ringo ahora, de viejo, de joven, de una cara, por Dios. Ya lo dije, Richard. El señor Miyagi, ¿a quién quieres poner? Ah, bueno, deja de cotorrearme así, de gritarme de fondo, te pido por favor. Bueno, yo menos, no, demasiado etéreo para mi gusto. Hermoso. Más carnal, sí. No, bueno, ¿sabes qué? A mí me gusta. ¿A vos te gusta Ricardo? A mí me hoy gusta, no es nacional, yo gustaría. Ahora, ¿qué le pasó a ese tipo? Era modelo. Sí, no sé qué le pasó. Bueno, también lo era Uba Sabatini. Dios mío. Bueno, hay cada modelo, por favor. Chris Robinson. ¿El modelo amigo del topo? ¿Topo tenés un amigo modelo? Y Iván de Pineda, sí. Tu amigo. El amigo del topo que habla, que al topo le encanta que le diga hola. el despegar.com. Yo quiero acá hacer justicia por Chris Robinson, loco. Yo me sumo. ¿Vos te sumás? Sí. Porque es el, yo les voy a explicar, porque hay gente que no sabe. Es el vocalista de Black Crowes, que es una altísima banda que a mí me gusta mucho, y es un señor, es hermoso. Y la gente me dice, ¿qué te esto es una cosa con esa barba? Y eso es Z top. No, señor, no. Es el típico hippie de Plaza Francia, con él. Un poquito más sucio. Ese sucio, ¿ves? A ese sucio no. A ese sucio no. Es un hippie moto, quiero decir. Nati. No, los Hell Angels son demasiado pesados para este señor. No, para mí es un Z top que está muy bueno. No. Hugo. Una mezcla de Hugo Varela con... ¿Por qué no está Hugo Varela? Con Horacio Guaraní. ¿Por qué? No me cotorríes boludeces. Te vamos a pintar la boca y te vas a venir a la sección, chica. Ahí está, con la boca pintada. Pero te gusta acotar. Pero te me tiras una Carmela, porque me gusta el negro sabatese que te pones de vez en cuando. Tenés las patillas medio coloradas, te tenés que pegar un bleque. Bueno, igual yo tengo que decir algo, porque hablando de los frontmans, acá no veo ningún bajista. Persona, ningún bajista. Sí. Y yo tengo bajista. A ver. Jason Newsted, que solía ser el bajo de Metallica durante muchos años, sí, está más que bueno. Sí, Ramírez la rompe. Igual me da un poquito miedo. O sea, despertarte con Sui Ramírez al lado es como... Te mancha la almohada con rímel. Es como un poquito... Pero Jason Newsted es un señor que estaba muy bueno. Búsquenlo, el que no lo conoce. Porque pasaba así como medio desapercibido. Y el bajito acá está siempre desapercibido. Bajito con gente rara. Bajito gente rara. Gente mala. Tirando a puto, vos decís, los bajistas son tirando a puto, no. Mala palabra, no. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Y las bajistas pueden ser tirando a puta? Qué buena onda, listo, ahí me gusta. ¿A qué? A la bajista de Pixies, que no está más, que no es ninguna pública, pobrecita. Bueno, y así se me termina. Se me termina, ¿sabes con quién? ¿Con quién? Con el más lindo del mundo. Con el sí. Con el sí. Más lindo del mundo. La verdad que sí. Con Jim Morrison. Jim Morrison. Hello. I love you. Want to tell me you. Pero. Señor Jim Morrison. Pero a ver, no confundir. No con Val Kilmer haciendo de Jim Morrison. Es la imagen que todo el mundo tiene de Jim Morrison en el subconsciente. No. Con el señor Borrena. Jim Morrison. Borrena. Gordo y barbudo, así en la bañadera. Con todos los vicios encima. Sí, con todos los vicios encima, con esa camisa, a ver, con ese cinturón, con ese pantalón de cuero. Me pillé. Estoy, yo les voy a explicar mi posición. Bueno, con la pierna, terminé con las piernas en abiertas. Sí, me echa. No, de verdad que estoy con las piernas abiertas, ¿cierto? Podéis, esto es un asco. Bueno, miren, Castaño Oscuro es el leque que te tenés que pegar vos. Bueno, las chicas pueden opinar por Facebook. Las chicas pueden opinar por Facebook. Les repito, si quieren. También. Les repito, Steven Tyler, Shannon Hoon, Bob Marley, John Bon Jovi, Elvis Presley, Axl Rose, viejo. Slash, joven de viejo y de muerto. Jason J.K., que es el cantante de Sandra White, pues, lo tienen. Jimi Hendrix, Jimmy Page, Robert Plant, Lenny Kravitz, Kurt Cobain, deja de hacerme ruido. Eddie Vedder, Anthony Kidd, con esos tres dientes menos que tiene. Mick Jagger, Keith Richards, con esos pañuelitos, ¿no? John Lennon, si no les gusta me lo pueden dejar, no hay ningún problema. Chris Robinson y... Jim Morrison. Bret Michaels de Poison. Jim Morrison y me voy a la... Thank you. escuchando Esperando el Final por pasalaonda.blogspot.com, sección radio en vivo. Ahora lo que llega en este momento, en este instante, la agenda de show. Ahora sabes. A ver, jueves 26, 22 horas en Club B. El Club del Fuego presenta a Los Rusos Hijos de Puta, The Out, Desubicados, 1931. La entrada sale 30 mangos, solamente en la puerta. Club B, Avenida Corrientes 5008, esquina Julián Álvarez. Un saludo, amigos de Club B. Después tenemos el ciclo Serpiente de Agua volumen 3 en el Salón Pueyrredón a las 22 horas. Saludo al vato y a la gente del Salón Pueyrredón. ¿Qué va a estar ahí? Támesis, las diferencias, los gongs y el Salón Pueyrredón quedan en Avenida Santa Fe 4560 en Palermo. Eso para el jueves, el viernes. Los chicos de a las 10. A las 10. El City Bar de Martínez a las 23.30 horas. City Bar queda en Avenida Fondo de la Legua 2550. Un saludo al polaco. Si no tienen cómo ir, sale micro a las 10.02 de Villa del Parque. Sí. En Nazca el 2700 sale a las 9 de la noche. A unas cuadras acá. ¿Viste? Costo de la entrada. Más ¿cuándo? El bondi, 50. Pero una ganga. No te puedes quejar. Después tenemos Chico Show en vivo. Un saludo a Charles. En la muestra de arte Estallar en Luz. Sí. En Pequeña Sociedad, Manuela Pedraza, 2311, casi Avenida Cabildo. Ahí estaremos, tocando unos temas hoy. Después tenés Los Control. Sí. Hace noche, Seattle, hablando del grunge. Grunge. 23 horas. Pueyrredón, 33:45. ¿Cómo carajo se dice? Grunge. Bueno. Perón, 3347 en San Martín. ¿Viste ahí donde queda Chancana? Claro. Bueno, sí, sí. Ahí, ¿eh? Hay de todo. Tienen bandas en vivo. Tienen tributo a Nirvana. Sí. Por Nameless. Sí. A STP por What. Sí. A Red Hot Chili Peppers por Funky Peppers. Bien. Y un tributo a Alice in Chains. Bien. Por What. También. Y en vivo hay una banda sin grunge, como se diga, que se llama Older Sister. Un saludo a mi amiga Mari y a la gente de Older Sister que está acá escuchando y ahí me está posteando. Saludo grande, amiga mía. Alta banda recomendable. Older Sister. Tremenda banda. Si te gusta el grunge así, tremendo. Y el sábado, si quieres, puedes ir a ver a Natural Cocaleros. Que quiero va a decir, estar vivo. Feliz cumpleaños, mi amiga Joey. Joana Dragones, un saludo grande acá en tu día. Feliz cumpleaños, amiga mía. Estaremos ahí, con los amigos de Natural Cocaleros. Falta baño también, recomendable. Muy recomendable. Y festeja Joey ahí su cumpleaños el sábado 28 en el Sol Café en Las Cañitas. Feliz cumpleaños, amiga mía. Y después tenemos, y la entrada es gratis. Cosa, para un poco. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? ¿Querés algo más? Quiero más. Una más, cosa más. Más, tengo más. Una fiesta clandestina. Sí. Con Andando Descalzo. Un saludo. Los amigos Andando Descalzo. Muy buena banda. A mí me gustan mucho. Y para Pipou. 23:30 horas el sábado en el Uniclub. En Guardia Vieja 3360. ¿Cómo? El jueves sorteamos entradas. Sortean entradas, amigos, acá de pasar la onda. Sortean entradas para Pipou y Andando Descalzo. Sí. Así que estén atentos. ¿Qué hay que hacer? Tenés que escuchar y cuando tiran la consigna tenés que publicar rápido. ¿Y cuándo? A ver, ¿jueves a qué hora hay que escuchar? ¿A qué hora? Jueves. Jueves, 21 horas, escuchá pasar la onda. Y dar unas entradas para mi bow y el descalzo. Man. Dale. Y eso puedes hacer. Todo eso puedes hacer. ¿Qué más querés? Todo eso. No, está bien. Tengo bastante cosas para decir. Voy a elegir, así que. ¿Te vas a pensar? Que lo voy a pensar. Dale. Más esperando el final. Thank you. estás escuchando, esperando el final. Y así seguimos con más, esperando el final. Antes que nada, quiero mandar un saludo grande, pero grande, grande, a nuestro amigo Hernán Metzel. Nos están escuchando de Tucumán. Grande, genio, monster, monster, un fenómeno que siempre está ahí al pie del cañón escuchando, esperando el final, la verdad. Una más a nuestro amigo Seba Lupo y a toda la gente linda que nos está escuchando de otro lado y haciendo el aguante en esperando el final hoy acá por Pasa la Onda. Así que más vale tarde que nunca, amigo Hernán, genio. Así que bueno, espero que la estés pasando bien. Un saludo grande. Qué lindo Tucumán. Lindo, lindo Tucumán. Lindo, lindo Tucumán. Me gusta, me gusta. ¿Sabes qué tengo hablando de noticias? Y esto lo quiero decir así seriamente porque... Sí. ¿Serio? Serio, nos ponemos serio. En esperando final nos ponemos serio. Sí, es serio y es buena onda además. A ver. Perú le cedió una franja de costa a Bolivia para que tenga salida al mar. Sí, me enteré. ¿Qué era? ¿Eh? Bolivia Mar se llama. Bolivia Mar. Que ya venía hace un rato. Y bueno, nada, considero injusto Perú que Bolivia no tenga una salida al mar y le renovó ayer su ofrecimiento de una franja de costa para el desarrollo de actividades económicas que espera permita al país vecino recuperar su cualidad marítima. La verdad, qué buena. La verdad, qué buena onda, ¿eh? Perú expresó que es necesaria una visión solidaria para contribuir a la mejora de la cualidad marítima del vecino país andino, al margen de la solución histórica a la que pueda llegar Bolivia con Chile para recuperar su acceso al mar. Acceso al mar. Agregó que Perú siempre tendrá una actitud constructiva y no será un obstáculo para un eventual acuerdo entre ambas naciones. Estamos hablando de Chile, ¿no? Que, sí, sí, sí. No vamos a entrar en detalles. Es injusto que Bolivia no tenga una salida soberana al océano. No queremos ofender a nadie, pero sí queremos que la justicia se abra paso. El Perú sabe que es necesario que Bolivia recupere su salida soberana al mar. Bolivia es un país que necesita el respaldo de sus hermanos para hacer un frente común en defensa de un derecho irrenunciable. Actualmente Bolivia y Chile llevan a cabo negociaciones para buscar una solución al enclaustramiento boliviano. Haga. ¿A dónde? ¿Cómo no? No, ¿cómo va a dejar de ser boliviano? No, ¿peruano? No, estamos hablando de Perú, no estamos hablando de la gente que tomó las Malvinas y puso que el persa ahí. O sea, esa gente va a seguir siendo peruana. ¿Está bien? Yo creo que esa gente... Exactamente. Hola, señor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Pase por acá, le van a decir. Y buena onda, la verdad, porque realmente el tema de que Bolivia no tenga salida al mar viene de hace un rato largo, largo, largo. Y la verdad que, de verdad, es un derecho y es constitucional y no me voy a poner en contra de los chilenos. No. Pero... Un saludo a nuestros amigos también, algunos que nos están escuchando, que escuchan buena esperando onda. El final ahí la gente de Chile. Un abrazo grande también. Pero bueno, me voy a reservar la opinión. No, estoy bien. Igual, buena onda que Perú. Buena onda que Perú. La sí. Salida al mar a Bolivia. Sí, sí, sí. Sí, sí. La verdad que está muy bueno. Estás escuchando esperando el final. Son las 12 de la noche y ahora lo que viene ahora entonces viene las noticias esperando el final para que te informes un poco de las cosas que están pasando. Escúchate sí. Y manéjate. Desenfrenados tienen sexo mientras viajan en uno. Dice una pareja yankee, claramente no se aguantó a llegar a su casa y mantuvo relaciones íntimas en pleno día mientras manejaba en una autopista, además. No es que era en el pasaje, por ahí no, en una autopista, ¿eh? Amante sobre ruedas, Toro, acabó con su furia en una moto, no habrá sido la tuya. No. ¿Te fijaste bien, boludo? ¿Quién te pinchó? Fue un no, toro. No pude pinchar, sino que me pincharon la goma. Escuchate esta, el animal fue descubierto infraganti cuando intentaba poseer sexualmente a una motocicleta. Una muestra más de que el mundo animal también da para todo. ¿Sabés dónde pasó? ¿Dónde pasó? En Tucumán, decirle a Metzel que se cuide. Un saludo, Hernán Metzel. Cuídate, amigo, porque... Cuidado, amigo, si tenés moto, ¿eh? Está jodido, ¿eh? Exceso. Se le fue la mano con el Viagra y perdió el pene. Topo, sabelo. No, ojo. Tomo más Viagra. Ojota. Un ex concejal colombiano debió ser operado para extirparle el miembro viril luego de consumir de más la pastilla para la impotencia masculina. Arráncame la pija. De un tirón. ¡No! Que el pastillón me lo he tomado. Pobre señor. Pobre Sí, señor. Escúchate esta. Le cayó mal. La insultó una gaseosa. A que esa no te pasó nunca. ¡Qué coca de mierda! Una canadiense se sorprendió cuando abrió una botella de una conocida bebida y leyó en la tapa: usted es retrasada. Ahora le tomo. No le tomo nada. Me tomo un jugo, me tomo un mate, ahora me tomo un té. Qué claro. ¿Qué pasa? Gaseosa de mierda. Bebida, vos sos, ya fuiste bebida. No sos por beber. No volvamos con eso. No volvamos con eso de la bebida por beber y esas cosas. Anda a cagar. Bueno, traerá suerte. Un beso en la cola por la segunda base. Bien. ¿Querés? Sí. Mira, tenés que hacer esto. Un beso. Tenés que ir a jugar ahí a... No, no sé. Estados Unidos. Pasa en Estados Unidos. Primero tenés que ir hasta allá. Bueno, después me llamás, me pagás un boleto, yo voy y te Estados Unidos a 1200, un mítico cemento. Vamos a hacerlo. Podemos, dale, anda yendo. Un reflejo de pasión y entrega total por el equipo brinda un jugador de béisbol de la Liga de Estados Unidos que con tal de no perder la carrera para alcanzar la segunda base quedó con su rostro incrustado en el trasero de un jugador rival. Además. Ah, malísimo. Además, rival, imagínate, aparte gente estudiada. No entra más al barrio. ¿Sí? Por favor. Insólito. ¿Sí? Esto es genial. Wow. Esto es genial. No toma nada, pero se emborracha igual. Wow. Lo que ahorra ese señor. Tenaz. Pues si no tiene un chino como el de acá la abuela, que tiene la birra 6.50 pesos, gritar. Está en problema. Un estadounidense padece un extraño síndrome de embriaguez automática. Embriaguez automática es la excusa perfecta para mí de acá a que me muera. Está provocado por un exceso de levadura en el intestino. ¿Está bien? Entonces, la enfermedad le genera en su organismo una cervecería interna. Yo quiero esto para mi cumpleaños. ¡Levame a la mejor estación! Sí, tiene una cervecería interna el señor y por más que no bebas, se alcoholiza igual. No como vos, que te estás sirviendo una birra y no me estás dando. Ah, no, pero... No, qué raro. No como vos, sabelo. Tiene un bebé ebrio. Tiene un bebé... Por el orto, porque es en el intestino y es un señor. A ver... Birra. Tiene un embarazo tópico en el intestino de un bebé ebrio. Vamos a tomar una birra, dale, vení. Vení que tengo una cervecería interna, vení que te la muestro. Vení que te muestro la canilla. Y le dará de beber a los amigos, supongo. Canilla yo. Canilla libre. Qué lindo tener un amigo así. Chupame el orto. Hasta que te saco sidra, ¿viste? El famoso borracho de mierda. Que ¿viste? Te pongo una manzana en la boca, te chupo el orto hasta que te saco sidra. Bueno, así, pero no hace falta la manzana. Mira, te ahorras un montón de plata. Levame. Bueno, ¿qué más te querés? No me bajes. Fijate, si sale bien. tengo gracias, todavía tengo. Ahora cuando... Acá en el grande final no queremos que nuestra gente sufra. Sí, si no hay en botella, hay en... O no sé, dijo José de ser. Ponele. O en culo, también. Y después tengo acá un... Esto es terrible. Un muchacho chino, hablando de chinos, ojo con los chinos. Lleva pila, no tique. ¿Ves por qué bajaron de precio los chinos? Porque degolló a su profesor porque le sacó el celular. No te apoye. Sí, mira, un estudiante de la escuela de Fuzhou, acá dice, mira, en China, dio la nota al asesinar a su profesor. El educando, me encanta esa palabra, el educando. El educando reaccionó así cuando el encargado de dar las clases le impidió seguir jugando con su celular. Entonces, en venganza, y pese a que el aparato se lo devolvieron, pues le dijeron, bueno, tomamos, ¿no? Ahora terminó la clase, te lo devuelvo. El alumno le cortó la garganta al otro día, además, se fue a la casa, durmió, chino la resentido, maduró. Chino reciente, no, la pensó, no olvida, chino no olvida. ¿Viste? Chino resentido. Chino resentido se fue a dormir y se ve que habrá... Se fue puteando, yo me lo imagino. Se fue puteando en chino. ¿Cómo se la voy a ver, claro, esa vas a ver. Ahora vas a ver, hijo. Se fue a dormir y ya el otro día fue y todo lo vi. Mirá lo que tengo en el celular, le dijo. Mirá este chiste. Mira este chiste que me mandaron por WhatsApp, le dijo. Y cuando el tipo se... ¡Epa! ¡Pumba! Se la dio. Chino, así no. Así. Así que cuidado con los chinos. Cuidado, hijo de puta. Y no tengo más nada. En serio, ¿vos qué tenés? ¿Qué pasó? Yo tengo... ¿A vos qué te pasó? De amigos, como Roberto. ¿Tienes un millón de amigos? ¿Qué te digo? No tengo noticias. ¿No? No hay nada para informar. No. Ya pasa, que... por eso están las noticias. Para eso están, bueno, para son no, estas, mira, no tengo más, qué sé yo. Esperando el final te informa, además de entretenerte, te informa, así que esperando el final. Así pasó la sección de noticias. Ahora vamos con un poco de música y volvemos con más Esperando el Final. escuchando, esperando el final, lo que pasaba. Prima Fear, Fórmula 1, Ride Shipper. Tremendo. ¿Qué te más? Vamos a bailar. Mira, el cantante de Gamma Ray, otra bandón también, ¿eh? Qué bandón, ¿eh? Cómo me gustaba. Ride Shipper, el cantante que dice, ¿cómo se llama este disco? Creo que Hail for Tomorrow. Pues ya. Sí, el primer disco de Gamma Ray. Impresionante, escuchen ese disco, por farol. Alto disco, como me gusta este cantante. Hay pocos cantantes que realmente son emblemáticos para mí. Uno, Ralph Shipper. Otro, Michael Kiske, de Halloween. Ah, bueno, sí, pero que no sé qué le pasó. Se fue de Halloween, no sé, se ve una crisis de depresión, angustia oral. Así como una cosa que. Sí, como canta ese muchacho. André Mato de Angra, que ahora está en Yamán. Angra. Sí, y acá tenemos cantantes también de Umpa, Cristian Bertoncelli, un saludo. El Imperio y ahora tiene otra banda que no sé cómo se llama, no me acuerdo, no sé. Pero también un cantante de la hostia junto con Walter Mesa de Orcas también, sí. Tenemos buenos cantantes, bueno, acá, claro, sí. Que cantan de verdad los muchachos, así que vos estás muy muy heavy metal. No, pero bueno, pelan, bueno, sí bueno. Bueno, si querés te... Cristian, no quiero empezar nada, no, porque te voy a hablar. Pero no quiero ser malo, aparte hay mucha gente que está escuchando el programa y claro. Que saben que yo no vine a este mundo a quedar bien, ni mucho menos. Estás escuchando, esperando el final por pasar la onda. Sí. Así que... ¿Qué temor? Bueno, no, me quedé... Quedaste flasheada, ¿no? Sí, mal. Tremenda. Sí. Te faltó ahí poner la lista de muchachos Rashid. Es medio fulero, pero no importa. Pero... Es mega fulero. ¿Y qué está? Bueno. No le faltemos el respeto. Un crack. No. Así que, bueno, estamos en esperando al final, llegando al final, básicamente, sí. Así que, ¿qué tenemos, mi amiga Lisa? ¿Qué querida? Tenemos curiosidades. ¿Tienes alguna curiosidad? Tengo. Sorpréndeme. Tengo. ¿Querés que te sorprenda? No creo que te sorprenda a esto ver. Igual, ¿eh? A ver. ¿Sabías que los hombres tienen unos 90 pensamientos sexuales al día? Sí, algunos un poco más, ¿eh? Algunos un poco más, ¿eh? Sí, a 200, sí, una vez. Pero es una regla general esto, una vez, ¿eh? Que madrugué, me acuerdo, ¿sabes? Una vez madrugué a las 7 de la mañana, creo que llegué a los 200. ¿Madrugabas o llegabas? No, una vez sola, madrugué... claro. Sí, cuando tú iba al colegio. Sí, claro, bueno, pero es regla general. Es regla general, los hombres piensan o se fijan en un culo femenino, algunos, capaz que no. Capaz que no tiene por qué ser femenino. No. Una media de seis veces por hora. Por es hora. Poco, te voy a decir, Pero te fijas. Yo he ido con un fleteo, mira ese culo. Bueno, depende dónde estés, dónde trabajes, que estás en la calle, claro. Sí, ese, te descalibro la máquina de churro. Con un fleteo, ya van 11. O sea, ya pasaron las 6 y esa fue más o menos, creo, en menos de un minuto. O sea, imagínate. Bueno, no sé. Yo, acá dice que por regla general se fijan en un culo. Ese culo canta la radio. 6 veces por hora. ¿Eh? Y más también. Vos decís que más también, vos sabrás. Yo no ando con fleteros por ahí. La hija del fletero. Ah, qué lindo tema. Vamos a escuchar a otra Mariana. Más. Sorpréndeme, sí, me sorprendí. A ver, te sorprendo. ¿Viste? Sorprendí, ¿viste? Pero, ¿eh? Sí, veces, me ¿no? sorprendí con el teléfono. Minuto. ¿Dónde está el fletero? Escúchame, ¿tenés teléfono? Tu fletero. Dale. Hola, señor, yo me traigo un culo al pasaje. Cholo. Cholo. Saludos, mi amigo, fletes. Hola, Cholo. Flete Cholo. ¿Sabías que la máscara que utilizaron en Scream? ¿Viste? El tema de la que, sí. ¿Viste que es de... Bueno, esa mascarita. Sí. Se la encontraron en una casa abandonada. No me joda. Posta. Me haciendo ahí la cosa esa de las locaciones, ¿viste? Que hace la gente antes de... Estaba ahí y dijeron, bueno, dale, agarra esto. Mira qué buena onda esto. Y se hicieron una película con una cosa que se encontraron en la calle. O sea, ¿qué estamos haciendo acá? Vamos a buscar... Replanteémonos las cosas, vamos a revolver la basura. Vamos a empezar a meternos en casa. Claro, ahí está. Encontramos. En casas abandonadas, en lo posible. Acá la peluca de vieja. Hagamos la vieja. La vieja. Con la peluca de... Un bastón de vieja. Hagamos una cosa. De vieja. Hagamos una cosa, llamemos a Cholo. Al Cholo. Vamos de casa en casa y de paso Cholo nos carga las cosas que nos encontremos ahí. ¿Qué te parece? El kit volquete. Mientras miramos culos también, además. Peluca de vieja, solo en cines. Me hizo ahogar este pie. ¿Sabías que un hueso soporta 9 toneladas? No bueno, bien. No pruebes. No lo prueben en su casa. Si tiene osteoporosis, no lo... Si tiene osteoporosis, te comes el yogur ese que hace la del programa. Bah, de Pachivani, el cuarto. Sí, todo, la que hace con la cucharita, que hace tic-tic, bueno, ese. ¿Te comes uno de esos? Bah. Y si le falta calcio, ¿cuánto soporta? Desconozco, acá no dice. Un hueso normal, se supone, ¿eh? Dale, voy y vengo. Un trocito de hueso, además, puede soportar un peso de 9 toneladas, ¿eh? El mismo peso destrozaría un trozo de cemento del mismo tamaño. No estás jodiendo. Que el huesito. No estás jodiendo. ¿No? Estamos hablando. No te jodo, ¿eh? Y esta te va a gustar. Hay mujeres con más de 2 pechos. Ay, me estipo una lengua como la de Juan Simón. Hola, ¿qué tal? Sí, mira, sí quería hacerme una bifurcación de lengua porque mi mujer tiene 3 tetas. No una joda. Trifurcación. Una trifurcación, sí. Escucha, porque es un porcentaje pequeño, pero es significativo, ¿eh? Que tiene, se llama pecho supranumerario. Bien. Ya con ese nombre. No será un quiste. Yo, para mí es una verruga. Una verruga, Bueno, el 5% de las japonesas sí. y el 0.5% de las inglesas sí. tienen más de 2 tetas. ¡Bien! ¿Vos viste? ¿Viste que se habla ahí de la japonesa? Sí. ¿De cómo la tendrá la cajera? Bueno, no, 3 tetas. Ya arrancamos por 3 tetas y de ahí, lo que te imagines de ahí para abajo. Sospechá. Si vos tenías ahí alguna duda. Bueno. Venía a agarrar la que... ¿Eh? Qué bien, ¿qué impresionante, mira. Por Dios. Bueno, mira, escucha, tengo otra de una inglesa. Estornudó 2.7 millones de veces en 2 años y medio. Tenía alergia. Sí, pues se murió, supongo. Se cagó, ¿no? se cagó de un resfrío. Y cada estornudo expulsaba 6 litros de aire. Un pelotudo. ¿Eh? Sí. Durante el ataque de estornudo, batió récord mundial. Mira vos. Expulsó aire suficiente para llenar 8 globos. De aire caliente, que son los grandotes, ¿viste? Sí, lo sí. que tienen la canastita, que te subís y ven 8. ¿Cómo estoy perdiendo el tiempo? Vos, ¿viste? Empezás con todas las habilidades que tengo. Con esa naricita que yo te digo, boludo. Dale. Es la cosa que hago, ¿no? ¿Sabés dónde te rompo vamos? Nuestro. Vamos a Europa y de vuelta, boludo. Sí, me voy a replantear la vida ahora cuando estoy en casa. ¿Sabés que si me te echas un gato para fregarte en la nariz de alergia, algo ¿sos sí. alérgico a qué? Al polen. Bueno, a los venenitos. Tráigame una bolsa de polen. A la cumbia villera. Escuchate esta. Sí. Escuchate esta. Te escucho. ¿Mayor número de orgasmos registrados? 14. En media hora. 134 en una hora para una dama. Hola, mía. Pero esa tiene. Está jodida. Está mejor que vos, aquella que está allá. Todos. Pero ¿cuántos reales? Fueron todos fingidos. 34 son todos mentirosos. En una hora es un estudio serio. ¿Cómo lo comprobaba? ¿Cómo no mentira? O fingía eso? Bien. Sí, son todos fingidos. Y 16 para un varón. Bien. 16 en una hora. 16 con el último lechazo no hace ni un enano. ¿Y con la... cuántos? Dale. Hay que ver. Andás a ver. Bueno, y nada. Después tengo una pasa, porque está todo esto... Hasta que aprendió a tocar la batería. Cuando aprendió a tocar la batería, agarró el tamborcito. Agarró el doble bombo. De pibe, dejó de cusquearse, sí. Por eso, señora, si usted tiene un hijo que se cusquea constantemente, regálele un tambor. Fíjese, este momento, ZZ percusión. Claro que sí. Un tambor de un hi-hat podría ser. Porque el hi-hat, viste que te da la muñequita. Lo que pasa es que puedo tener problema de pareja, por ahí. Yo antes tenía problema de pareja, hasta que compré un tilter. Marca. Somos un boludo. El oso de Alaska. Sí. Y si tenía. Es el carnívoro Alaska más grande sobre la tierra. Alaska move. ¿Es el más grande? No, sos vos. El carnívoro más grande sobre la tierra es el oso de Alaska. Viejo, me cagaron. Te mintieron si te dijeron que eran vos. Los reyes. Además, que te faltan un par de metros, porque puede medir hasta 3 metros de alto. Y pesar una tonelada. ¡Hala, mío! Y igual come peces. Un boludo. Bueno, pero es carnívoro, ¿no? ¿Y qué todavía hay que...? Yo me voy a restaurar en China de vuelta de casa. Yo tengo que investigar, que estas cosas después me dejan pensando. Yo después voy a investigar. Bueno, después me contás el problema que viene. Sí, ¿sabes qué? Sí, el tema de las dos tetas. Sí, a mí sí. Estoy pensando seriamente en agarrar a Chile cuando ya... Más de 2 tetas, digo. Y por el supermercado chino. Hola, ¿qué tal? ¿Vos tenés 3 tetas? No, bueno, ahora sí, ¿vos tenés 3 tetas? No, bueno, sí, ¿vos tenés 3 tetas? Porque, viste, qué presionante. No, estaba pensando asquerosidades. No voy a contar intimidades. No contes intimidades. No, por favor. Faltaba más. Muy bien, ¿qué más? ¿A una noticia más? Ustedes vamos. No quieren saber. Ya, que termina el programa. Nos estamos yendo. No, Cristian tiene noticias, me parece. Cristian, vení, hacete amigo. Vení, hola, vení, hacete amigo, vení. Estamos acá en Esperando el Final. ¿Puedo decir que me sumo? Sí, hoy por Pasá la Onda. ¿Estás escuchando? Pasá la Onda. Estás en Radio Pasá la Onda. Tenés que aprenderte ese. Radio Pasá la Onda, 100% dije, música sin caretas. Sin caretas. Ya venimos con muchas caretas y por suerte ahora estamos acá con... con una más. No, estamos acá en Pasá la Onda. La verdad, nos chatearon más que bien. Es un gusto. Y ahora voy a presentar a mi querido amigo, Cristian Devoto. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Cristian? Un gusto realmente tenerlos acá. Está bueno que se sumen programas a esto. La verdad que me encanta. Está bueno. Sí, la verdad que sí. Aparte está bueno el programa, me gusta. Yo la verdad que no lo había escuchado y honestamente... Muy bien. Pasa que confío en vos, Topo, por eso. Dijiste, vení, bueno, vengan. Usted es un fenómeno. La verdad que nos trataron más que bien y yo les recomiendo... Yo escucho. Vos has escuchado, has sido parte también de los programas. He escuchado, he sido parte, así que por eso doy fe que es un programón el que hacen los muchachos con Nachito y Cristian. Exactamente. La verdad que, o sea, tengo que tirar el chivo porque ya es que tengo que tirar. Tienes que tirar todos los chivos que puedas. Exacto. Este jueves, sí, a partir de las 21 horas, el capítulo 171. Bien. 171 programas cumplimos y va a ser un programete especial, te digo. Bien. Porque tenemos... Como yo lo tuve en los 100. Vos estuviste en los 100, ¿eh? ¿Verdad? Sube. Claro, pues hacía falta, ¿eh? O sea, para los programas especiales. Ahora en noviembre cumplimos 3 años, así que se viene alguna novedad también por ahí. Ahí estaremos, haciendo la guanta. Más te vale. Bien. Menos mal. No, les cuento así cortito y al pie. Este jueves tenemos, vamos a estar regalando entradas para ver a Eruca Sativa junto a Pez en La Clandestina el viernes. El sábado regalamos entradas para Nando Descalzo y para Pipo, justamente la fecha que estaban nombrando acá. Y además de todo eso, tenemos a los chicos de La Pera Emilio que nos van a estar visitando. Y también se da la casualidad que es el estreno este próximo jueves de Ideas en el Estudio, el quinto programa de Ideas en el Estudio. Estuvimos allí junto con Luri Segovia de Circe grabando el quinto. Así que se estrena este jueves a la medianoche después del programa, como para que te quedes ahí, ahí rebotando. Un saludo ahí a Luli. Una grosa. Y a Lupe. También. A Lupe también, que es la manager de la gente de Circe. Sí. También pueden encontrar los anteriores, el cuarto que fue con Nando Descalzo. El la perra que lo parió. Este fue el segundo. Este fue el segundo. Y el primero fue con Eruca Sativa. Con Eruca Sativa. También. Eruca Sativa, la perra que lo parió. Denny. Andando Descalzo. Y el quinto se estrena este jueves, que es con Circe. Con Luli Segovia. Así que ya está. Bien. Todo, ya está. Muy bien, perfecto. Después, bueno, después tenemos los sábados. La repetición de Radio Chugas, el programa, un programa amigo que se suma a nuestra transmisión. Y el viernes seguramente vamos a estar pasando el show que grabamos de Andando Descalzo en Group. Bien. Estuvimos transmitiendo en vivo de acá. ¿Tuviste ahí y no me saludaste? Sí, no te conocí. Es verdad, no los conocíamos. Hola, ¿qué tal? Los presento. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, hola, ¿qué tal? Ahí está, ¿todo bien? ¿Te gusta Andando Descalzo? Me gusta mucho. ¿Puedes ver el Ideas en el Estudio? Sí, por puedes intentar ganarte entradas. Después vamos a hablar. Vos poteás muchas veces con varias cuentas. Claro, vos tenés para que estar atento. Loco, para la gente que participa. Sí. Es sencillo, gente. Si estás escuchando el programa, tenés más chance de ganar entradas. Es verdad. Sí, es fácil. Porque la gente después me reclama, yo llegué, yo primero. Flaco, escuchá el programa. El primero, es así. O sea, tiramos la consigna, publicás y te llevas entradas. Una pasada de onda efectiva. Muy bien. Impecable. Como diría Federico Glenn, una pinturita. Federico Glenn. ¿Todavía Federico Glenn? No, se acabó muriendo, viejo puto. Gracias a Dios. Antes de armar, toda esa gente detestable. Pero bueno. gracias. No, así que, por eso, amigos míos, escuchen Pasá la Onda, que tiene la programación. Y contando los programas de vuelta, repetilos. Repetimos, este jueves, a partir de las 21 horas, capítulo 171 de Pasá la Onda, nos visita La Pera de Emilio, regalamos entradas para Eruca Sativa junto a Pez, y también para Andón Descalzo y para Pipo, y al final, sí, tenemos el estreno de Ideas en Estudio con Luli Segovia de Circe. Así que hay música, hay partida para arriba. Ahí tenés, así que buenísimo, así pasó toda la movida que tienen acá los muchachos, Pasá la Onda, alta onda, los pibes de Pasá la Onda. No, en serio, la verdad nos trataron más que bien y bueno, yo particularmente les tengo mucho cariño y la verdad son gente linda y buena de verdad y están haciendo una removida, loco, están haciendo una removida ahí con Nachito también, le mandamos un saludo grande a nuestro amigo Nachito y bueno, y acá Cristian también, que le ponen el pecho y como dice música 100% sin caretas, sí, es verdad. Así que los pibes hacen muchas cosas por la movida y sienten y aman la música. No, como otros, te faltó decir que... Estás no. Ahí, yo no dije No dije nada, pero por eso, uno elige donde quiere estar. Totalmente. Uno elige donde quiere estar, y bueno, estamos acá, y estamos... ¿Con quién quiere estar? Con quién quiere estar, y estamos acá, la verdad, estamos pasando muy bien, y está buenísimo, y bueno, y uno tiene que buscar gente que esté en la misma sintonía y que vaya para el mismo lado. Así que está todo bien, pero bueno, viste cómo es esto. ¿A dónde vamos ahora? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos hacia el cierre y luego hacia el más allá y nos vamos a encontrar hasta el miércoles que viene. Pero quiero agradecer a todos que están del otro lado, a toda la gente que miércoles tras miércoles está escuchando. Así la gente de Pasa la Onda, Nachito, a Cristian Devoto, mi amiga Lisa Boledo, mi amiga Nati Paz que está esperando. Nuestra amiga Marianita que estuvo con nosotros en la sesión de chicas. Así que, bueno, esto fue... Pasa la Onda, esperando el final, y así termina otro capítulo de Esperando el Final. Nos encontramos el miércoles que viene, el martes que viene, vamos a encontrar de 22 a 0 horas por acá. Pasa la Onda, Pasa la Onda, blogspot.com, hasta el martes que viene, amigos míos. Cuídense, pasen el lindo, gracias por estar de regalo. Y así nos vamos a la voz, amigos. Hasta el martes que viene, acá por Pasada.